industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Netflix prepara una serie a distancia. Jenji Kohan, la mente detrás de Orange is the New Black y Glow, se hará cargo de otra producción para la plataforma durante este periodo de cuarentena. Social Distance se trabajará junto a un grupo de guionistas y directores con los que ya colaboró en el pasado, pero vía remota. Aún no cuenta con fecha de estreno. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.